este mundo ciertas mujeres son malas. Pienso que en este mundo ciertas mujeres son malas. Ponen el diablo es profundo, el diablo no pudo aguantarla. Ponen el sueño profundo, el diablo no pudo aguantarla. Claro que no. Viendo que las muchachas son más malas que las viejas. Viendo que las muchachas son más malas que las viejas. Cuando uno sale de la casa, no se llega y lo vela. Cuando uno sale de la casa, no se llega y lo vela. Yo le digo, amigo, que se cuide. Secreto, que el hombre esté en otra tierra, le cambian el pensamiento. Que el hombre esté en otra tierra, le cambian el pensamiento.